Revolviendo cachivaches, encontré un viejo papel y el poema que una vez te regalé. Era un verso que te hablaba de la historia de un amor, ignorando la tristeza del adiós. Revolviendo cachivaches, encontré mi juventud que en el cofre del olvido abandoné. Cachivache, cachivache, fue mi vida y fue tu amor, simplemente cachivaches del montón. Revolviendo cachivaches, encontré todo mi ayer, y al mirar las viejas fotos recordé tus caricias, tus miradas y aquel beso que una vez, cuando estabas distraída, te robé. Revolviendo cachivaches, encontré mi juventud que en el cofre del olvido abandoné. Cachivache, cachivache, fue mi vida y fue tu amor, simplemente cachivache del montón.